Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este nuevo día, en su audición, su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta audición. Es un placer poder saludarles cariñosamente a usted y esperamos que esté junto a sus seres amados. En el día de ayer ya habíamos iniciado el estudio, la conversación realmente de la segunda carta de los a los tesalonicenses escrita por Pablo en respuesta a algunas inquietudes, quizás algunos malentendidos de la primera, que la verdad de las cosas a nosotros también nos aclara muchos conceptos, especialmente de la segunda venida de Cristo, aunque el centro en realidad, si lo menciona Pablo, es Jesús, es Dios en realidad allí, en lo que menciona en su segunda carta. Así es. Ahora, ¿qué hace en los versículos, o qué escribe Pablo en los versículos 3 y 4 de esta primera carta? ¿Cuál es lo que él menciona? Quizás una lectura podría ayudarnos para introducirnos en la temática. Muy bien, pues. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hay unos detalles que no se notan a veces en la traducción. Sí. No estoy diciendo que esto cambie el sentido, sino que a veces, por ejemplo, se dice que estas frases que están aquí puestas, estos versículos están en tiempo presente en el original. Eso significa, de alguna manera, que su crecimiento en la fe y el amor eran consistentes y continuos, porque eso es lo que está haciendo Pablo presente. Entonces, Pablo agradece a Dios por esta situación que tiene su iglesia. Y yo creo que podríamos decir que, llevándolos a nosotros hoy día, también se puede aplicar este mismo principio, que nuestra fe sea una fe que vaya creciendo, vaya aumentando. ¿Y cómo se crece en la fe? ¿Cómo podemos decirle a nuestros auditores, mire, usted crezca en la fe, mídase bajo este parámetro, cómo se crece? Bueno, yo creo que, en primer lugar, tenemos que tener presente lo que se dice, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para aumentar en la fe debe estar presente la oración, el estudio de la Biblia y escuchar la palabra de Dios. Creo que eso ayuda, porque debemos considerar de que nosotros podemos decir que tenemos fe, pero esta solamente se manifiesta en las pruebas. Uh-huh. Ahí es donde realmente nosotros sabemos si tenemos fe o no. Hay personas que pueden decir, yo lo que más tengo es fe, pero cuando vienen las pruebas se va al suelo. Y eso significa que desaparece, no tenía la fe. Claro, eso significa que no tenía la fe que creía. Ahora, un detalle que tú lo has mencionado varias veces y que lo hemos mencionado también acá, es el tercer elemento en esto que decimos de leer y orar, ¿no es cierto? Sí. También el compartir. Exactamente. Porque en el compartir tú puedes ver cómo el Espíritu Santo trabaja en las personas y hace cambio en las personas y, cuando tú das a conocer el mensaje. Fíjate, no solamente en las personas, porque es interesante notar que cuando tú empiezas a hablar con alguien y empiezas a mencionar textos, de pronto te sorprendes porque te parecía que esos textos estaban olvidados, ¿eh? Y uh-huh. Empieza a salir un texto tras otro y todos corresponden a lo que tú estás mencionando. Claro. Y eso no se da así, como puedo decirlo, aparece por casualidad, sino que tiene que haberse en algún momento haber leído, haber meditado en él. Esa es una de las cosas, pero no podemos olvidar que el Espíritu Santo también trabaja. Y trabaja bastante fuerte en las personas, que uno a veces queda admirado cómo se van produciendo los cambios. En las personas y en nosotros. Y en nosotros estamos hablando, nosotros estamos testificando, el Espíritu Santo nos está usando. Y si hay una forma de aprender, Horacio, es enseñar a... Increíble. El que más aprende es el que enseña. Más enseña. Porque tú tienes que prepararte primero para enseñar algo. Claro. Luego en la conversación que tú tienes con las personas te hacen preguntas y allí empieza a aflorar lo que tú realmente has estudiado. Fíjate, hay, es importante eso porque hay oportunidades cuando uno le hacen una pregunta y la verdad es que uno no se había hecho esa pregunta. ¿Ah? Es, y uno dice, bueno, voy a tener que averiguarlo. Y al estudiar sobre el tema, aprende más todavía. Entonces, es importantísimo. Ahora, en torno a qué lo estamos conversando, esto, en torno a estos textos que Pablo está respondiendo a algo, porque él está diciendo, él está conociendo algo de ello, porque él dice, debemos, y está incluyendo, ¿no es cierto?, los que mencionó arriba, a Timoteo, a Sila, ¿no es cierto?, estos que están con él, mira, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. En el comentario que hicimos, Pablo está reconociendo que la fe de ellos va creciendo, va aumentando. Podríamos incluso transliterar y decir, miren, la primera carta yo les escribí algunas cosas, pero veo que esto para ustedes ya es parte suya, lo han aceptado, han crecido, han visto nuevas visiones, algunas cositas las vamos a corregir, dice. Pero fíjate, aquí además debemos mencionar que así como la fe va creciendo, el Espíritu Santo se manifiesta, pero es imposible que Dios se manifieste sin que se manifieste el amor. Exactamente. Entonces, creo que esa es una de las mayores manifestaciones que podemos dar como cristianos. Recordemos los cristianos del primer siglo. Tuvieron que pasar cantidad de problemas y cuando ellos estaban ahí en las catacumbas, por ejemplo, escondidos para que no los mataran, ellos compartían todo, absolutamente todo. Y así nos lo dice también los primeros capítulos del libro de Hechos, cuando ellos tenían todo en común. ¿Ah? Entonces hay que desprenderse del egoísmo y hay que aprender a amar, ¿ah?, pero con ese amor de verdad, ese amor con el cual Jesús nos amó a nosotros. Entonces tenemos que decir, aquí dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí está el evangelio, fíjate, ahí está lo que ellos están haciendo. Pero no solamente el evangelio. Claro. Porque fíjate, una cosa que la Biblia nos menciona también, que yo no le puedo decir a alguien que está entumido de frío o a alguien que tiene hambre, yo le digo, mira, le presento el evangelio así y bueno, y Dios te va a dar y se acabó. Primero tengo que satisfacer su necesidad más urgente, que es el hambre. Interesante, aparece esa necesidad de Dios. Y el versículo 4, interesante, porque aquí parece que había un problemita bastante serio de persecución. Porque dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo le está diciendo en nuestras palabras, he sabido cómo lo están pasando, no bien. Bueno, yo quiero pensar en lo que Pablo está pensando. Bueno, yo también lo he sufrido, pero mira, estos hermanos no solamente han aceptado el mensaje, sino van más allá. Sufren tribulaciones a causa del mensaje, y eso es parte de la temática, del trajín del que obedece a Dios. Yo creo que en la medida que se acerca el tiempo del fin, la distancia debe ser más grande entre los hijos de Dios y el mundo. Y lo peligroso es cuando estas dos líneas de pensamiento, lo voy a decir de esa manera, se acercan mucho, porque se produce confusión. Y no sé, pienso que podría haber tenido alguna situación aquí los tesalonicenses, pero Pablo está diciendo, qué bueno, cuando ustedes están siendo perseguidos, cuando ustedes están teniendo tribulación, bueno, sopórtenlas porque es parte de lo que les va a tener que suceder a ustedes, o sea, esta separación entre los hijos de Dios y el mundo. Y tenemos que dar gracias porque Dios nos ha dado estas advertencias, nos ha dicho cómo esta gente actuó, y debemos hacerlo como es digno, como dice, en vista de su ruego previo en la condición espiritual de los tesalonicenses. Pablo creía que no era menos que justo reconocer la respuesta a sus oraciones. Pablo había pedido por ellos, sí. Y ellos estaban creciendo en la fe, no solamente creciendo, estaban compartiendo su fe en amor, como lo habíamos dicho, y además el sufrimiento, que es una de las cosas que a veces nos saca fuera de la iglesia, porque algunos cuestionan estas cosas, ellos no, con paciencia están creciendo en sufrimiento también y en persecución, algo que vamos a conversar. Hay algo que tenemos que considerar, además, es que si una iglesia no crece espiritualmente, entonces muere. Hay personas que llegan a la iglesia, se sientan, escuchan, se levantan y se van, y así están siempre. Esa persona, si no tiene una participación, no tiene un crecimiento dentro de la iglesia, muy pronto va a estar afuera. Entonces tenemos que considerar eso también. Nosotros, para nosotros el crecimiento es fundamental. Debemos ir creciendo en Cristo, debemos ir dejando algunas cosas atrás y debemos ir adquiriendo aquellas cosas que son positivas. Por ejemplo, esto del amor no es fácil. Aunque todos nos decimos que nos amamos, pero ¿dónde se manifiesta con mayor visibilidad, podríamos decirlo así? Es en la iglesia. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y si no somos capaces de amarnos en la iglesia, dime tú a los de afuera. Cuando el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos hacen mal, ¿será posible amar a esas personas? Tenemos que aprender, y el Señor nos dejó la iglesia donde nosotros podemos aprender, porque es donde debemos practicar también aquellas cosas que el Señor nos enseña. ¿Cómo pueden las pruebas y las aflicciones aumentar nuestra fe? Al mismo tiempo, ¿quién no ha luchado para mantener la fe precisamente por causa de las pruebas? Piénselo. Bueno, gracias, amables oyentes, por este día que estuvo con nosotros en esta conversación. Lo vamos a invitar para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.